Mientras en Miami Ricardo Ford veranea y en los bosques de Palermo las mariposas revolotean, en un humilde hogar del conurbano bonaerense se sucede una escena común como tantas. Último momento. Fue primicia. San Isidro. Asesinaron a una familia por 2 pesos y un paquete de Carilinas Elite. Se presume la autoría al hijo menor de 4 años. ¡Ay! ¡Es un escándalo! ¡No se puede confiar ni en la propia familia! Como dice el dicho, cría cuervos. ¡Mami! ¡Mami! ¡Me voy al cole! ¿Tienes 2 pesos? ¿2 pesos? ¿Para qué? Es que necesito el tentempié. ¿De dónde has aprendido esas costumbres? ¡Plata, plata! ¡Lo único que quieres es dinero! Seguimos con más información. Ya se está tras las pistas del loco de las Carilinas, este asesino de 4 años que se presume masacró a su familia por 2 pesos y unos pañuelos. ¿2 pesos? ¿2 pesos? ¿Dónde escuché esa frase? ¡Oh, Julian Wedge! ¡Dame suerte! ¿Y mami? ¿Y mis 2 pesos? ¡Qué resfrío! ¡Sónate esos mocos! ¿Con qué te estás limpiando? Son Carilinas. Me las dio papá. Pero tu padre ha muerto. ¡Me estás mintiendo! Bueno, mi padre, mi confesor, el de la parroquia. Último momento. Seguimos tras las pistas del loco de las Carilinas. Además, se le imputan otros 4 crímenes. Los niños de hoy están cada vez más peligrosos. Ya se suman varios crímenes perpetrados por menores. ¡Y mami! ¿Me das los 2 pesos? ¡Te los devolveré! ¡Lo único que quieres es verguita! ¡Pero tengo hambre! ¿Y tú quieres que llueva? ¡Claro! ¡Porque quiero ver gotas! ¡Tanta hambre! ¡No andarás de bajón! ¡Andas muy raro últimamente! ¿Dónde estuviste anoche? ¡Lo que temía! ¡Eres tú! ¡No puede ser! ¡No entiendo, mamá! ¡Estás reempachada! ¡Yo sí entiendo! ¡Entiendo todo! ¡Policía! ¡Policía! ¡Tengo una denuncia importante para hacer! ¡Lo conozco! ¡Sé dónde se encuentra el loco de las Carilinas! ¡En mi propia casa! ¡Vengan urgente! ¿Dónde, mami? ¿Dónde está? ¡Dónde, mami! Y como decía la abuela, los matás de chiquitos o los condenás de grandes. Y así concluye este episodio de Historias y Costumbres de Pequeños Delincuentes por Radio del 10, y que la sigan escuchando.